50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del miércoles 8 de abril. Desarrollarán una aplicación para unificar denuncias por violencia de género. Así lo acordaron la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, Estela Díaz, junto al presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo de Lázari, y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Marcelo Contegrán. También se definió trabajar en una campaña comunicacional conjunta para difundir los dispositivos de acceso a la justicia para mujeres LGBT+, víctimas de violencias por razones de género. Estas medidas se definieron luego de que un relevamiento de la línea 144 en la provincia de Buenos Aires revelara un incremento de llamados de casi el 60% a partir de la cuarentena. Comedores escolares de Berisso entregaron bolsones de comida. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. Se realizó en Berisso la entrega de módulos alimentarios para alumnos del Servicio Alimentario Escolar, programa dependiente del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Hablamos con Luca Spiavac, Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Berisso. El operativo de la entrega de bolsones, módulos alimentarios del SAE, en donde en este municipio funciona la Secretaría de Desarrollo, y entregamos alrededor de 8.300 módulos de mercadería. Estamos hablando en kilogramos, alrededor de 100.000 kilos de mercadería. La bolsa contaba con los productos de la canasta básica y además 4 leches. Llevamos la mercadería a los 62 establecimientos educativos, que fue un operativo de gran envergadura para realizarlo en un día solo. Pudimos hacer. Informó FM Resistencia para Informativo Regional. Un servicio que informa más cerca. Son 80 casos de dengue confirmados en La Plata. El CONICET, junto a universidades de todo el país, lanzaron una campaña para que la gente aproveche la cuarentena obligatoria y elimine de los hogares los focos que pueden servir de criaderos del mosquito. Los nuevos casos se registraron en el casco urbano platense y se trata de un hombre de 55 años y una mujer de 43, según lo confirmaron las autoridades sanitarias municipales. En tanto, el 70% de los casos son autóctonos. La municipalidad ratificó que las tareas de fumigación seguirán durante el resto de la cuarentena. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 5 grados y la máxima de 19. Nos encontramos mañana. Un servicio informativo de la región.